Maitena Boitis. Diego Mancusi. Nunca, nunca, nunca lo sabrán. Lo sabrán. Básicamente ustedes saben que nosotros nos dedicamos a esto porque nos encanta la música y para poder recibir y tener excusas para seguir escuchando discos y descubrir bandas y ir a lugares y comprarnos discos y que también nos lleguen discos gratis y tener una gran discoteca y decir, lo hacemos porque es nuestro trabajo. Sí, no me acuerdo quién dijo que nosotros trabajamos para poder comprar discos para poder seguir trabajando. Exactamente. Bueno, y así es como con esta excusa trabajamos de esto y nos llegan bandas de diferentes maneras. La banda que vamos a presentar ahora se llama Doble Gota. ¿Cómo llegó la banda a mis manos y cómo llegó a las manos de Diego Mancusi? Que muchas veces pasa que Diego Mancusi dice, mira esta banda, o yo le digo, che, di, escuchar esta la otra, o y compartimos. En este caso, por diferentes vías de comunicación, llega a mis manos, después de una nota con Los Pericos, el querido Gastón de Los Pericos me dice, hay un disco de una banda que está buenísima, a mí me encantó, que tiene una onda medio de Los Natas que está buenísima y que no sé qué, que la, la, la, la, y me dio el disco. Y me recopó ya con lo que me dijo. Puse play y me encantó. Y de hecho, cuando vino Gastón con el topo, que estuvimos charlando un rato, ya sonó doble gota acá en el aire de Nunca lo Sabrán. ¿Cómo los conociste vos, Diego? Pasa que a veces tenés el disco, pero necesitas la confirmación en vivo. Sí. ¿Viste? Entonces, mira, todo tiene que ver con todo. Cuando vino el topo Armeta, nos habló de su ciclo Lunes o Sábado, que es el ciclo que está haciendo en Club B todos los lunes, hoy mismo, a donde tocan bandas de stoner para arriba, digamos, metal. Entonces el lunes pasado fui a tomar una cervecita ahí con amigos y estaba tocando unas cuantas bandas, 3-4 bandas, y una de las que más me gustó fue justamente Doble Gota. Una gran banda de stoner hecha por chicos. Sí. Con chicos. Chicos, puchicos. Pero y con... lo que tocan los pibes. Tremendo. Es por eso que estamos en comunicación con Nacho Nocetti. Nacho, hola. Hola, Maitena. ¿Cómo estás? Estoy acá con Diego. Nos encanta Doble Gota y queríamos que compartirlo con los oyentes y que también te enteres vos. Bien ahí. Bueno, contanos un poco sobre este disco. Tienen un solo disco, que está buenísimo, sí. Que se llama Doble Gota. Sí. Bueno, que justamente Gastón González está como productor ejecutivo y que... Exacto. Y que tuvieron también una manera de grabarlo bastante especial por cómo querían sonar, ¿no es cierto? Y había una búsqueda bastante difícil porque... Nos gusta un sonido bien viejo, pero hoy en día es más difícil grabar como antes que como se graba hoy, que es todo en la compu, más fácil. Sí. Entonces había una búsqueda más amplia. ¿Y grabaron analógico o cómo grabaron? No, en principio grabamos en computadora, pero después pasamos todo por aparatos bien analógicos, ¿viste? Para llenarlos de... De ese calor que necesita el sonido, ¿viste? Ajá. Sí. Ustedes ya de una, está buenísimo ya que en un primer disco tengan muy claro el color del sonido que buscan, ¿no? Digo que generalmente eso viene después. Y sí, pero son las referencias que hay en la cabeza y es una cuestión de querer sonar distinto a lo que suena en general también. Claro. ¿Y cuáles son sus referencias? Y son... De acá, ¿viste? La mayoría, Los Natas, Pez, todo lo que es El Flaco, los grandes, pero buscando el sonido crudo de Los Natas, Poseidótica, las bandas esas que suenan. No sé, a veces no se tiene en cuenta lo influyentes que fueron Los Natas en un momento, ¿no? Sí. Hay una movida muy grande de stoner en la Argentina. con tremenda. De hecho, el lunes pasado, en la fecha que tocaron ustedes, también tocaron unos chicos que se llamaban Mal Viaje, que se nota la influencia de Los Natas en ellos. Sí, y tienen un vuelo aparte los pibes que instrumental todo, ¿viste? Y también suenan terrible. Pero se ve que en una generación, en la generación de ustedes, básicamente Los Natas pegaron un montón. Había necesidad de escuchar rock valvular. Valvular, totalmente. Uh-huh. A mí el disco me gustó mucho, pero no los pude ver en vivo. Diego sí los vio en vivo. ¿Y qué nos podés contar vos acerca del show que hacen? ¿Cómo suenan en vivo? En vivo sonamos a trío, ¿viste? El disco está bastante... ha tocado, ¿viste? Queríamos que suene... completo, que no le falte nada. Y en vivo es como la versión cruda, ¿viste? Es tres, bajo, guitarra, batería y equipos, ¿viste? Y sonar fuerte, que vibre en el piso. En vivo es como una propuesta más para estar ahí. Me gusta eso de que vibre el piso, Si fuese una nota gráfica la pondría como título. Aparte me gusta que ustedes buscan, digo, si escuchás el disco, no solo hay stoner y psicodelia, sino que tienen unos pasajes medio funky por algunos momentos, digo, no se pegan a un sonido, sino que se van moviendo de ahí. Tienen el stoner como base, pero de ahí en más se van moviendo. Sí, es que nunca nos propusimos hacer stoner tampoco. Fue algo que salió en la sala, pero los temas van por todos lados, qué sé yo, ¿no? Como no pusimos una meta, dejamos ser los temas y son bastante distintos los temas en general. Vamos a escuchar dos canciones, pero antes también quiero saber si hay una intención o una posibilidad o algo ahí, o lo soñé, que el disco tuviese la posibilidad de ser editado en vinilo. El sueño, sí, está. Faltan las oportunidades hoy en día, pero la idea está y vamos ahí en algún momento. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Si podemos. Sí, dos canciones de él. Y gracias, Nacho. No, gracias a vos, Maite. ¿Tienen alguna fecha para promocionar ahora? Aprovechando sí. Esta... Sí, ¿cuándo? Ahora que empezó julio, el 17 de julio tocamos con Mal Viaje. Sí. Y Las Diferencias. ¡Ay, qué hermosa fecha! No. Sí. ¿Dónde? Las Diferencias también suena acá. ¿Dónde queda? 17 de julio en Plasma, miércoles a la noche. Uh-huh. Perfecto. Bueno, buenísimo. Lo mejor para ustedes y los esperamos en vivo en cualquier momento. Dale, están más que invitados. Nacho Nocetti en guitarra y voz, Alejandro Fieres en batería, Rex González en bajo y voz. Ellos forman parte de Doble Gota, una banda que le gustó mucho a Mancuso y una banda que me gustó mucho a mí, que se las presentamos a ustedes. Vamos con la primera canción, que es Colonia Paco. Colonia Paco. Vamos con la primera canción. Doble Gota, en Nunca Lo Sabrán.